Yuri que tiene tres cositas que no las tiene Medina. El peñón de la Becerra cierra alta y la mina. Yuri que tiene tres cositas.